Hola, hola amigas y amigos, mi nombre es Alfredo, sean bienvenidos al episodio número 7 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Hoy nos vamos a centrar en un videojuego uruguayo que ha hecho y que está haciendo historia. Me refiero a Kingdom Rush, un videojuego del tipo Tower Defense, algo así como Defensa de la Torre, que viene en 3 versiones y que está disponible para dispositivos Android y Apple. ¿Por qué digo que ha hecho y que está haciendo historia? Bien, porque sus diferentes versiones han sido destacadas por los editores del App Store y de Google Play, las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, respectivamente. Y también han sido destacadas por publicaciones del mercado. Y lo que es más destacable aún, creo yo, es que Kingdom Rush tiene muy buenas calificaciones de los usuarios en el App Store, en Google Play, en Steam y en Amazon, que son los principales centros de distribución del juego, o sea, de donde la mayoría de los usuarios lo obtienen. Y hoy quise compartirles este videojuego porque pienso que con videojuegos de gran calidad y que son reconocidos en todo el mundo, ganamos todos. Ganan los jugadores, gana la compañía que los produce, propietarios y trabajadores incluidos, y lo más importante, gana el país, porque continúa creciendo la industria de la programación y así tenemos más trabajo de calidad y además bien remunerado. Les cuento que la industria de la programación en Uruguay es un tema que me gustaría cubrir en algún episodio futuro porque tiene gran impacto en nuestra economía. Pueden encontrar las 3 variantes de Kingdom Rush en su sitio oficial kingdomrush.com. Lo voy a deletrear, es KINGDOMRUSH.com, o en las tiendas que mencioné anteriormente, pero que puedo repetir, son Steam, Amazon, App Store de Apple y Google Play, la tienda de aplicaciones para dispositivos Android. Algo que no quiero dejar pasar es decirles que no tengo ningún vínculo con la compañía que produce este juego, simplemente lo quiero recomendar por las razones que ya describí. Ok, vamos terminando, pero como siempre voy a dejar los links hacia los recursos que mencioné en uruguaypodcast.com. Y hay otras cosas que pueden hacer en uruguaypodcast.com. Suscribirse para no perder ningún episodio, leer las transcripciones, contactarme o también escuchar todos los episodios. Hablando de escuchar los episodios, pueden hacerlo en el sitio, pero también en Google Podcast, Apple Podcast o en cualquier aplicación que usen habitualmente. Ok, los espero la próxima semana para continuar aprendiendo sobre Uruguay. Chau, chau.